Vamos a repasar, como de costumbre, los datos que tienen que ver con la situación epidemiológica de nuestro país respecto al coronavirus. Según el último reporte sanitario, nuestro país alcanzó los 471.806 contagios, casi 500.000 casos positivos hasta el momento de coronavirus. En el mismo sentido, estamos muy, pero muy cerca, lamentablemente, obvio, de alcanzar las 10.000 muertes por esta enfermedad. En particular son 9.807 los fallecimientos por coronavirus. Y el dato alentador que repetimos casi todas las semanas es los datos de recuperados, de aquellos que ya han tenido el alta, que han cursado la enfermedad y que hoy no ocupan camas de terapia intensiva, algo muy importante, que son casi 350.000 personas en Argentina. Y queríamos utilizar este espacio, que ya se ha vuelto cotidiano, para hablar de otra situación que también se ha vuelto cotidiana, lamentablemente. En todo el país se han tomado medidas restrictivas para frenar la circulación y el avance del COVID-19. Y Argentina está entrando en un contexto para nada alentador. Varios sistemas de salud están al borde del colapso, sin camas y sin respiradores. Pero hay una situación aún peor, que tiene que ver con la situación que viven los médicos, con la situación que viven estos profesionales de la salud que trabajan en las terapias intensivas de nuestro país. Ya no dan más. Se quedan sin fuerzas, sin recursos, ya no aguantan. Y ponen todo de sí para intentar salvar todas las vidas posibles y muchas veces, lamentablemente, no pueden. Algunos ya han tenido que pasar por el cruel momento, de decidir a quién le dan un respirador y a quién se lo niegan. Y de otro lado, seguro, te preguntarás o se preguntarán por qué sucede esto, de quién es la culpa, cómo ayudarlos. Lo cierto es que ayudarlos es cuidarlos y cuidarnos nosotros mismos. Negándonos cuando nos inviten a alguna fiesta clandestina, no compartiendo el mate, respetando las medidas de distanciamiento. Tenemos que hacerlo por ellos y por ellas. Realmente no dan más. No dan más y no aguantan más. E incluso fueron ellos quienes le pidieron esta ayuda que yo estoy repasando aquí a toda la sociedad argentina. Se lo pidieron particularmente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Presentaron una carta. Una carta que leyeron ellos mismos, que leyeron los médicos y las médicas. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva se dirige a la sociedad argentina en general. Los médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros miembros de la comunidad de la terapia intensiva sentimos que estamos perdiendo la batalla. Sentimos que los recursos para salvar a los pacientes con coronavirus se están agotando. La mayoría de las unidades de terapia intensiva del país se encuentran con un altísimo nivel de ocupación. Los recursos físicos y tecnológicos, como las camas con respiradores y monitores, son cada vez más escasos. La cuestión principal, sin embargo, es la escasez de los trabajadores de la terapia intensiva, que a diferencia de las camas y los respiradores, no pueden multiplicarse. Los intensivistas, que ya éramos pocos antes de la pandemia, hoy nos encontramos al límite de nuestra fuerza. Rayados por la enfermedad, exhaustos por el trabajo continuo e intenso, atendiendo cada vez más pacientes. Estas cuestiones deterioran la calidad de atención que habitualmente brindamos. Enfundados en equipos de protección personal, apenas podemos respirar, hablar, comunicarnos entre nosotros. También tenemos que lamentar bajas, personal infectado y lamentablemente fallecidos, colegas y amigos caídos que nos duelen y que nos desgarran tan profundamente. Terminamos una guardia en una unidad de terapia intensiva y salimos apresuradamente para otro trabajo. Necesitamos trabajar en más de un lugar para llegar a fin de mes, por horas y horas de trabajo estresante, agotador. Pese a ser profesionales altamente calificados y entrenados, ganamos sueldos increíblemente bajos, que dejan estupefactos a quienes escuchan cuál es nuestro salario. También nos entrenamos para lidiar con la muerte todos los días y le ganamos muchas veces. Aprendimos a ser resilientes, pero ahora sentimos que no podemos más, que nos vamos quedando solos, que nos están dejando solos. Encerrados en las unidades de terapia intensiva, con nuestros equipos de protección personal y nuestros pacientes. Solos, alentándonos entre nosotros, observamos en la calle cada vez más gente que quiere disfrutar, que reclama sus derechos, la gente que se siente bien por ahora. ¿Qué pasará con ellos y sus familiares mañana? Ojalá no se transformen en uno de nuestros pacientes, que con fuerza trataremos de arrebatarle a la muerte, porque nadie sabe cuándo el virus nos infectará. Solo le pedimos a la sociedad que reflexione, que cumpla con tres simples pero importantes medidas, recomendadas científicamente. Distanciamiento social, permanecer a más de 1.5 metros, uso de tapabocas, cubriendo nariz y boca, lavado frecuente de manos, con agua, jabón o alcohol en gel. No aglomerarse, no hacer fiestas, no desafiar al virus porque el virus nos está ganando. Les suplicamos no salir si no es necesario. El personal sanitario está colapsado. Los intensivistas estamos colapsados. El sistema de salud está al borde del colapso. Nosotros queremos ganarle al virus. Necesitamos que la sociedad toda nos ayude porque no podemos solos. Por favor, ayúdanos. Quédate en tu casa. Ayúdanos a disminuir el ingreso de pacientes. No queremos que seas el próximo paciente en nuestra terapia intensiva. Ahí decían, sentimos que nos están dejando solos. Sentimos que estamos perdiendo la batalla, sentimos que el virus nos está ganando y nos pedían particularmente una cosa, que respetemos tres simples medidas, cumplir con el distanciamiento y ayudarlos para que no seamos el próximo paciente en terapia intensiva, para que nos cuidemos a nosotros, para que los cuidemos a ellos, que están realmente sufriendo por todos nosotros y que además tienen que pasar por una cruel decisión que uno se imagina que cuando estudian y hacen su carrera de médico habrá alguna materia que tiene que ver con esto, en donde se lo explican, pero es casi algo antimoral que a nadie en este mundo se le cruzaría por decidir lo que tiene que ver con decidir a quién le dan un respirador para que siga viviendo y a quién se lo niegan para que mueran. Están sufriendo mucho, no tienen recursos, están perdiendo fuerzas. Y sienten que están perdiendo la batalla, eso nos dijeron. Así que ayudémoslos, es la única manera que tenemos de salir de esta todos juntos, que seguramente en algún momento pasará. Es muy loco que los médicos tengan que pedirnos esto, ¿no? Y quiero, no obligo a que la mesa comparta esto, pero quiero expresarlo al menos desde la opinión personal. ¿Cuánta responsabilidad hay en las figuras públicas que están diciendo salgan, no le den bola, esto es mentira, atentan contra tu libertad? Digo, la responsabilidad de periodistas, actores, no sé llamarlo intelectuales, algunos, lo que hace Casero el miércoles es realmente muy irresponsable. Digo, si vos querés salir, bueno, salí vos. Si querés contagiar a tu vieja, contagiala vos. Pero de hacer un llamamiento masivo, más allá de simpatías o antipatías de quien esté circunstancialmente en el gobierno nacional, provincial o municipal, la irresponsabilidad de esta gente, porque están diciendo algo que puede atentar contra la vida de muchos. No es, viste, bueno, no paguemos la deuda, bueno, no estoy de acuerdo con la reforma judicial. Están diciendo algo que puede joder con algo que no tiene repuesto, que es la vida de los demás. Porque después de todo, Ricardo, la verdadera batalla contra esta enfermedad está allí en los hospitales, en las salas de terapia intensiva. Y también hay que agregarle una cuota de responsabilidad a quienes gestionan en los estados, nacionales, provinciales, porque han dicho los médicos, trabajan todo el día, no tienen descanso en realidad. Todos tenemos algún amigo, algún seguro, pariente que labura en la medicina y que nos cuenta cómo están. No tienen descanso. Y cobran muy poco algunos. Sí, ese es otro tema, ¿no? La reivindicación salarial de sectores que tenemos que llegar a este momento para darnos cuenta de lo importante que son. Médicos, enfermeros, camilleros, docentes. Entonces ahí te das cuenta de lo importante que son. Y la poca bola que se le dan los estados en general, de aquí para atrás, casi todos, en la reivindicación salarial o en el reconocimiento, no solo salarial, sino social, que deben tener. Pero insisto con esto, ¿no? Te corren por izquierda con falta de libertad. Digo, ¿a quién se le ocurriría decir, no le demos bola al semáforo, pasá en rojo, total? No pasás en rojo. Digo, hay medidas de prevención, de prohibición, si querés, que regulan la lógica normativa diaria. Bueno, podés pasar un semáforo en rojo, porque atentás contra tu vida, pero además atentás contra la vida del otro, el que pasa en verde y vos pasás en rojo. Entonces no podés tomar alcohol y salir a manejar, porque atentás contra tu vida, pero también con la del otro. No podés sacar la basura al horario que vos querés, sacás la basura al horario que pasa el basurero por tu barrio. Digo, hay montones de regulaciones en nuestra vida que tienen que ver con la convivencia en comunidad. Cuando estos tipos salen a decir, a mí nadie me va a decir si puedo salir o no puedo salir, entra en el mismo falacia que estamos planteando de esto. Lo anterior que yo dije, que cae de Maduro, alguien dirá qué pavada está diciendo, es el mismo tono, ¿no? No, yo salgo porque yo quiero salir, porque es mi vida. No es tu vida, es la vida tuya y la de los demás. Las de los demás también, porque si vos salís y te contagiás y después vas a comprar pan para la verdulería donde está mi vieja, la enfermás a mi vieja. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso, Ricardo, vamos a cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Claro que sí. No los dejemos solos. Es un embole, pero hay que hacerlo. Porque después de todo, como dice nuestro presidente, como dice mucha gente en realidad, como ha dicho el Papa Francisco en algún momento, nadie se salva solo.